crecí en la 33. Ya había de todo un poco, hombres que morían de estrés, viudas, travestis, locos. Era un mundo gris, el color lo pintaban tus ganas de vivir, mas era feliz. Las drogas.